Entonces, bueno, queríamos conversar sobre este punto y también sobre la actualidad. Vamos a entablar comunicación telefónica con Patrick Bulet. Él es parte de la Cátedra de Sociología de la Comunicación, educador, obviamente, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Patrick? Hola, buenos días, Darío, buenos días a la audiencia. Bueno, un gusto, gracias por charlar este tema, que nos inquieta, ¿no? Nos inquieta bastante. Hay muchísimos temas de la educación que son urgentes y son importantes, y queríamos darle una perspectiva histórica a esto, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no hay anuncios? ¿Por qué no hay en concreción? Tampoco pasa en la vivienda tampoco, si lo llevamos a otros sectores, pero una sociedad que no construye escuela, ¿qué sociedad está construyendo? El tema de preguntar por qué no hay anuncios será porque no hay ningún plan para hacerlos. Eso más bien habría que preguntarle a los funcionarios. Digo, me parece que el único anuncio que yo he visto en los últimos tiempos, digamos, en febrero, el Gobierno Nacional anunció la construcción de 100 escuelas técnicas, en las cuales a Mendoza le tocan 5. Eso fue un anuncio, como vos decías, no hay muchas novedades al respecto, pero si esto se concretara, serían por lo menos escuelas nuevas, escuelas técnicas, que en el gobierno de Alfredo Cornejo o el de Rodolfo Suárez, hasta ahora, tienen como el récord de no haber comenzado ninguna escuela nueva, por lo menos que lo hayan anunciado. Si construyeron alguna escuela nueva, no lo han difundido, pero no hay noticias de eso. Así que no hay anuncios, precisamente porque en los planes oficiales del gobierno nacional y del gobierno provincial no está construir escuelas. Dato no menor, estamos hablando de 10 años, más de 10 años. No, en el gobierno de Cornejo y Suárez serían 6 años más claro, o menos hasta ahora. Exacto. Uh-huh. O sea, 4 Cornejo y los 2 y un poquito más que lleva Suárez. ¿Cómo incide, Patrick, en una sociedad este hecho concreto, ¿no? De pasen tantos años de no construir escuela, de que tomar como política no construir escuela? Hay varios problemas acá. Uh-huh. Primero, no se construyen escuelas y tampoco se, como vos decías, creo en la introducción, tampoco se refaccionan o se arreglan uh-huh. edificios que ya son bastante viejos. Imaginemos que escuelas primarias, muchas de las escuelas mendocinas fueron construidas a mediados del siglo XX, en los gobiernos peronistas del 46 al 55. Esos edificios, por supuesto, que han recibido arreglos a posteriores, pero ya son edificios bien antiguos. Otras fueron hechas por préstamos del Banco Mundial, por ejemplo, al fin del siglo XX, en los 90. También son escuelas que muchas tenían defectos de construcción desde su inicio y que tienen problemas serios hoy. Y una segunda es, sin inversión para refaccionar o arreglar las actuales, muchas de esas escuelas son sostenidas por los aportes de los padres, familias, que son financiados, porque si es una escuela que está en un barrio de ingresos medios o sus estudiantes son de ingresos medios, entonces uno puede pensar que esa escuela puede tener recursos de algún lado. Si es una escuela de un barrio de escasos ingresos, uno puede decir, bueno, ¿de dónde sale la plata? Digo, creo que lo que está mostrando esto primero son cambios educativos. La educación presencial está perdiendo peso. Se está apostando, y en esto el COVID, avanzó fuertemente en esto, sobre todo en la educación media, en la educación superior, a instancias semipresenciales o no presenciales que no necesiten edificios. Eso va a dar de alguna manera el marco para una inversión, y también en los niveles que necesitaría en presencialidad, el nivel inicial, el nivel de primario está fuertemente instalado que no son nichos prioritarios de inversión. Son lugares donde hay que atender a la urgencia, o sea, si una escuela no tiene gas, si una escuela se llueve el techo, esa escuela llama a los medios, y si los medios van y recibe, bueno, mandamos a alguien que más o menos arregle el techo, o sea, parches, no una refacción completa, sino un parche, bueno, hasta la próxima vez que llamen a los médicos. O sea, y tampoco se está atendiendo con el crecimiento de la población, supongamos en el Gran Mendoza, que la población crece sostenidamente, se va a ver en el censo de este año, tampoco se atiende la construcción de escuelas para el crecimiento demográfico. O sea que realmente yo no pienso, si mira los presupuestos provinciales de los últimos años y el actual también el de este año, el del 2022, digo, no hay planes en ese sentido. Es evidente que la disminución de la centralidad de la educación de formal está llevando a esta disminución de la inversión. Fíjate que qué sé yo, la construcción del asfalto de calles, por ejemplo, si bien es municipal, pero muchas veces son con fondos provinciales o fondos nacionales, es mucho más vendible, es mucho más prioritario, y según estas concepciones, yo las pongo fuertemente en duda, según las concepciones conservadoras, eso vende mucho más que construir una escuela. O sea, que vos asfaltes una calle, hagas una bicisenda, hagas bonito una plaza. Fíjense que como los gobiernos conservadores le dan bastante importancia a los espacios públicos, supongamos el Parque San Martín, supongamos las plazas, eso en la concepción conservadora es mucho más vendible, trae más consenso, trae más votos que construir una escuela nueva. Wow, qué reconfiguración. Los presupuestos, claro, se llevan un gran porcentaje en obra pública, ¿no? Como vos decías. Pero en esta obra pública, que bueno, es el paseíto, la placita, ¿no? Que también claramente podría ser una escuela que genera también trabajo, mano de obra. Pero bueno, llama la atención que en contextos igual o más adverso, como vos decías en un momento, la década del 90, ¿no? Uno, bueno, ve las placas en la escuela y se han construido muchísimas escuelas en ese contexto, ahí, ¿no? Ahí hay un dato, Darío, y es cierto lo que vos decís que llama la atención. En los 90, momentos durísimos del ajuste neoliberal, se construyeron muchas escuelas con créditos internacionales. Acordate que fue un momento de gran endeudamiento. Si vos miras esas placas que ves en escuela, porque es cierto que se construyeron escuelas en los 90 hasta la crisis del 2001. Pero esas escuelas se hicieron con endeudamiento internacional. La mayoría de ellas con créditos del Banco Mundial o créditos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, fue otro esquema. Se construyeron escuelas con endeudamiento. En este momento, el gobierno provincial tiene un alto endeudamiento. El gobierno nacional, bueno, basta ver los diarios que no está con muchas posibilidades de endeudarse. Y si se endeuda es para pagar deuda anterior. Digamos, entonces no sería un momento de posibilidades de los gobiernos provinciales y nacional de endeudamiento, que sí había en los 90. Al compás de un gigantesco ajuste a la población, de la venta, recuerden esa época, los que estábamos en esa época, recordamos la venta de todos los activos públicos, de las empresas del Estado, eso permitió un momento de endeudamiento, que claramente no sería este momento. Claro. Que haya endeudamiento, como decía, del gobierno provincial, del gobierno nacional, fondo monetario, pero bueno, no es para construir escuela, ¿no? No es para construir escuela. Fíjate que lo el préstamo este que va a venir en estos días del fondo monetario es un préstamo para pagar deuda. Claro. O sea, el acuerdo del fondo monetario es una refinanciación de deuda anterior, entonces el dinero que va a venir de la nueva toma de deuda es para pagar deuda anterior. O sea, hoy no habría posibilidades de ese ciclo de endeudamiento. Personalmente tampoco creo que sea deseable esos ciclos de endeudamiento con el ajuste del pueblo como pasó en los 90. Pero sí hubo en los 90 una posibilidad a partir de las privatizaciones, de las políticas neoliberales, de un momento que había disponibilidad de fondos en el mundo, que ahora tampoco hay, un momento, digamos, de liquidez mundial, en donde básicamente se invitaba a los países pobres como el nuestro a endeudarse. Ese ciclo de endeudamiento entró en crisis en 2001, con los resultados conocidos. O sea que en ese momento se pudieron hacer escuelas con un fuerte y discutible y cuestionable endeudamiento, Entonces, pero bueno, eso tiene un tiempo, no te puedes seguir endeudando para siempre y te siguen prestando plata para siempre. Eso hizo eclosión a pesar de los intentos de refinanciar con el plan Braid y el mega canje, con la caída del gobierno de la Rúa en el 2001, ¿no? Totalmente. Patrick, mira, a ver cómo me ayuda a pensar esto, porque los nuevos paradigmas de la educación plantean mucho a nivel de estructural, ¿no? Digo, en la práctica pedagógica, salir de lo del aula, de lo aulístico. Nuestras escuelas están planteadas desde el aula y de encierro, vamos a decir, por alguna manera. Lo necesario sería, si se quiere cambiar o si se quiere ir a otro paradigma de educación, que claramente la sociedad y nuestra sociedad lo necesita, pero bueno, la estructura edilicia no acompaña en lo absoluto. ¿Cómo ve esta situación? Mirá, yo tengo dudas si estos nuevos paradigmas de educación y todo eso tienen alguna importancia en las clases dirigentes. Es cierto uh-huh. que la pedagogía crítica y todo eso plantean nuevas opciones, pero me parece que la educación formal tiene un fin sobre todo disciplinador en la población, y ese fin disciplinador no necesitas ni múltiples condiciones, ni laboratorios, ni muchas computadoras y todo eso. Sí necesitas, y en esto me parece que se nota en los gobiernos conservadores, una educación que sobre todo marque esto del respeto a los docentes, de, por ejemplo, el castigo que el código contravencional de hace 3 o 4 años del gobierno de Alfredo Cornejo pone, por ejemplo, a un chico o una chica que trata mal a una docente, por ejemplo. O sea que, por supuesto, no quiero decir que esté bien, pero digo, como que se busca centrar en los factores disciplinadores. Fíjate que o sea que no se habla tanto si las chicas o chicas aprenden mucho, sino que las chicas o chicos estén en la escuela, cumplan el horario, no falten, sean controlados por el GEM, por este sistema de control de estudiantes y docentes. Digo, lo que se está marcando es fuertemente la impronta disciplinadora de la educación. No le importa, che, que la educación construye conocimiento, construye crítica social, construye un sujeto, una sujeta revolucionaria o revolucionario, si querés. Bueno, eso importa nada, ¿no? Por lo menos los sectores conservadores, a nosotros sí nos importa, pero a los sectores conservadores, las clases dominantes, al contrario, ¿no? Qué importante. Patrick, bueno, algo que te gustaría agregar, reflexionar en relación, y agradecerte, obviamente, ayudarnos a tratar este tema que me parece muy importante. Sí, es un tema mal. Digo tener en cuenta por ahí algunas cosas. En el año 2021, esto de los números, se invirtieron 48 millones, no en la construcción, sino en la refacción de escuelas. Estos son datos del gobierno de la provincia. Y últimamente, hace 3 o 4 días, ha salido el gobernador y el ministro de Hacienda, Fallat, a decir que entre el año 2020 y el 2021, el gobierno provincial ahorró 4.500 millones de pesos. O sea, ahorró. Incluso eso se va a hacer para promocionar el turismo, para alguna obra pública que aparentemente no van a hacer escuelas, o sea, subsidiar empresarios. Se invirtieron en el 2021, entonces, 48 millones de pesos en refacción de edificios escolares, no construcción de nuevo, y el gobierno ahorró en el 2020 y 2021 4.500 millones, o sea, casi 100 veces más. Digo, ese ahorro se ha hecho sobre todo sobre los empleados y empleadas públicas, donde hay una parte importante de docentes. De hecho, el 94% del presupuesto de la Dirección General de Escuela, puede variar 93, 94 y 95 en los últimos años, es para sueldo. O sea, que no se ha aplicado un ajuste sobre las y los trabajadores de la educación. Y es el mismo ajuste que se aplica en la construcción de edificios y en el arreglo de los edificios actuales. Digo, y eso es lo que permite este, con todas las comillas, meritorio ahorro, porque el gobierno sale a promocionar por la prensa que aún con pandemia ha podido ahorrar durante 2 años 4.500 millones de pesos, que es una cifra sumamente alta, ¿no? Digo, pero lo ha ahorrado a costa de esto, ¿no? De esto que estamos hablando, de no construir escuelas, de no arreglar colocar en condiciones dignas las escuelas actuales y, por supuesto, del sueldo de las y los trabajadores de la educación. Patria, antes de despedirte y saliendo un poco del tema y no tanto, porque lo acabas de decir sobre el sueldo de los trabajadores y trabajadoras de la educación, hay mucho descontento en las últimas horas sobre, se efectivizó este acuerdo paritario y llegó el aumento a los salarios de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo lo vivenciaste? ¿Qué análisis hace? Hay mucho descontento. Ojalá haya mucho descontento y haya más descontento. O sea, básicamente, porque esto es según el cargo, según tengas un cargo, dos cargos, pero para tomar un promedio, los y las trabajadoras y trabajadores de la educación, hemos tenido una actualización salarial cercana al 14%. Esto no es exacto en todos, porque depende si tenés un cargo, si tenés dos cargos, depende de la antigüedad, pero tomemos un promedio, un 14%. Si miramos la inflación general de enero, febrero y marzo, por supuesto la de marzo aún no está, pero la de marzo se está estimando que va a ser, con suerte, entre el 6 y el 7%, si no es más. Digo, básicamente habíamos empatado con la inflación de enero, febrero y marzo, con la inflación general. Pero si mirás a suba de alimentos, que es el sector que más impacta en los laburantes de menos ingresos como nosotros, y los aún de menos ingresos como trabajadores y trabajadoras celadoras, por ejemplo, la inflación de alimentos ha sido mayor que la actualización salarial. Por lo cual, ya en estos tres primeros meses del año, nosotros hemos empatado, si lo mirás benéficamente, o hemos perdido. Hablando de recuperar un peso del 2020 o del 2021, que no hemos recuperado nada. Con el 2020, recordamos, no hubo actualización salarial, se perdió como el 40% del sueldo. Entonces, no recuperamos para atrás. Estamos empatando con el alza de precio en el mejor de los casos o perdiendo por poco, y con un pronóstico que la actualización para abril creo que es del 4% y la inflación va a ser del 6%. O sea, el pronóstico para los meses venideros, si no logramos una nueva, abrir la paritaria salarial, lograr otra actualización rápidamente, mes a mes nos va a suceder como en el 2021. Mes a mes vamos a ir perdiendo una parte de nuestros ingresos. O sea, que esto que vos decís, que haya descontento, yo espero que haya mucho descontento. Porque realmente la aritmética te dice que estamos perdiendo todos los meses una parte de nuestro sueldo y que en este inicio del 2022 hemos perdido parte de nuestro sueldo. Si esto no genera descontento, bueno, sería más largo para charlar por qué no lo genera, ¿no? Sí. Patrick, agradecerte muchísimo por el tiempo y bueno, lo charlado. Bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes, Darío, y gracias a la audiencia. Abrazo enorme. Abrazo, hasta luego. Bueno, ahí estuvimos conversando con Patrick Bulet, es parte de la Cátedra de Sociología de la Educación, educador.